Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radiobrique.com y de todos los dispositivos móviles de nueva generación. Hoy vamos a hablar sobre todo de una de las citas que va a tener lugar este próximo mes de junio, cargado, repleto de actividades deportivas, sobre todo para los más pequeños. Y una de ellas va a ser el 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, que organiza la Sociedad de Caza y Pesca de nuestra localidad. Enseguida vamos a hablar sobre este evento que tendrá lugar el próximo 9 de junio, que ya consiguió concitar una gran expectación el año pasado y además de eso superó con crece las previsiones de sus organizadores con lo que se refiere a participación. Y este año, pues, tres cuartos de lo mismo, porque parece ser que de nuevo van a ser elegidos los jóvenes pescadores que se den cita en el Pantano de los Hurones, en la zona de la Yesera, la cola de la Yesera, que va a ser donde se celebre un año más esta cita que viene, como decimos, a fomentar el deporte de la pesca deportiva entre los más jóvenes. No va a ser lo único de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, porque tenemos varios asuntos. Por ejemplo, fútbol sala. Y es que mañana, entre hoy y mañana, se disputará la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, con algunas cosas que decidir. La mayoría ya están decididas de jornadas anteriores, por ejemplo, el campeón de División de Honor de primera y de segunda. También los puestos de ascenso en primera división y los de descenso en la misma categoría. Pero quedan por decidir dos cosillas: el descenso de División de Honor y la segunda plaza de ascenso de segunda a primera. Hay varios equipos implicados y se va a decidir todo en esta última jornada. Además, vamos a hablar de las citas que hay previstas para este fin de semana fuera de nuestra localidad, donde van a participar tanto equipos como deportistas ubriqueños. El Cabu, por ejemplo, cadete masculino, tiene doble jornada dentro de la Copa de Primavera de Baloncesto. Se desplazará al puerto de Santa María y a Gibraltar. Y, por ejemplo, también los atletas locales tienen una cita muy cercana en Bornos, la séptima carrera popular Ciudad del Lago, que además, atención, este año estrena recorrido. En ediciones anteriores era un recorrido urbano de unos 9 kilómetros, este año aumenta, serán unos 10, pero va a mezclar tanto asfalto como tierra, por lo tanto podemos considerarlo como un recorrido mixto. De ciclismo, tenemos que destacar que dos componentes de la Asociación Ciclista van a participar en el triatlón de Marbella y que para este fin de semana está programado el mismo número de actividades de los anteriores en cuanto a rutas se refiere, es decir, tres, cada una de un colectivo distinto. Pero atención, porque los Perea completan ya su calendario. Este fin de semana afrontan su 34ª ruta, última de las programadas de una temporada, de un programa de actividades que se iniciaba a principios del mes de octubre y que ahora, a finales de mayo, pues llega a su fin. Y bueno, y tenemos otros asuntos por ahí, por ejemplo, que repasar lo que son las competiciones escolares, que ahora también están teniendo mucho auge en estos meses de mayo y junio. Todo esto lo haremos dentro de unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado 26 de mayo, a partir de las 10 de la noche, la cantadora chiclanera que con más fuerza ha irrumpido en el panorama flamenco actual, Remedios Reyes, al toque Joselito de Pura, al compás Tate Núñez y Ramón Núñez. Apoya esta apuesta por nuestra cultura, ven a disfrutar del mejor flamenco. Recuerda, entrada gratuita. Será este sábado 26 de mayo, a partir de las 10 de la noche, en la Peña Flamenca del Bosque. Tercer Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. El domingo 10 de junio a partir de las 10 de la mañana te espera una cita deportiva espectacular que engloba 5 pruebas en una. 6,4 kilómetros de carrera a pie, 16 kilómetros de mountain bike urbano, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 3,3 kilómetros de carrera fluvial. ¿A qué esperas? Puedes inscribirte a través de pentatlonubrique.blogspot.com hasta el mismo día de la prueba. Si eres corredor local, puedes inscribirte en Pan Metropol. Organiza RS Sport. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y Radio Ubrique. Patrocina Dinos Informática, Moreno Electricidad, Fontanería San Antonio, Prodeco Pinturas, Frío Rivero, TDC 90, Brillo Sur, Construcciones Sierra, Agua Innova, Café Pap Metropol, Masaje Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Ana Gómez Cinturones, Carpintería Metálica Joselito, Floristería La Margarita, Maza Hostelería y Alimentación, Librería Papelería Obélix, Restaurante El Laurel, Melisa Reparaciones, Artículos de Piel Antonio Sánchez Núñez, Humat Maquinarias, Construcciones Juan Gil, Armería El Pilsapar, Davileto y Asalto Paintball. En Ubrique, tu equipo informático por menos de lo que te imaginas. En Microocasión, en los callejones número 20. En Microocasión, equipos informáticos de ocasión, de primeras marcas, a precios insuperables y con un año de garantía. En Microocasión, disponemos de una amplia gama en pequeños detalles para tus regalos. Reproductores MP3, MP4, tablet y todo tipo de accesorios de informática. Y un sinfín de artículos para regalar. Además, en Microocasión, equipos nuevos con 2 años de garantía. Todo a los mejores precios del mercado. Somos número 1 en Europa. En Ubrique, Microocasión. En los callejones número 20, Edificio Alcázar. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique-Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 avituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique-Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, La Línea de la Concepción y San Roque, Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Vacaciones de verano para mí. La Peña Sevillista de Ubrique te da la oportunidad este verano de disfrutar unas vacaciones en las Islas Canarias por solo 2 euros. Hoy mi vida comienza. Viaje a Tenerife en Hotel Bahía Príncipe 4 estrellas superior en régimen de todo incluido para 2 personas. Soy feliz. Además, 1.000 euros en metálico. Día de salida el próximo 31 de julio con estancia de 8 días y 7 noches. Recuerda, consigue tus vacaciones por solo 2 euros en la Peña Sevillista de Ubrique. Sorteo el 6 de julio. Puntos de venta de papeletas para el sorteo en Cervecería Los Morenos, Atmósfera Polideporte, Bar Burladero, Bar Calancha, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar Peña Sevillista, Bar Tropical, Café Bar Gabana, Charcutería y Alimentación Mari, Pub Metropol, Desguace Villamartín y La Fresquita. Vacaciones de verano para mí. 30º Concurso Escolar de Pesca Deportiva Villa de Ubrique. El sábado 9 de junio, los jóvenes aficionados a la pesca tienen una cita en la zona de la Yesera, en el Pantano de los Hurones, con el tradicional concurso de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Habrá 3 categorías, de 3 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Se entregarán 3 premios por categoría consistentes en material de pesca. Todos los participantes recibirán un regalo. Puedes inscribirte en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique o en Armería Pinsapar hasta el 1 de junio o hasta cubrir los 100 participantes. 30º Concurso Escolar de Pesca Deportiva Villa de Ubrique. Organiza Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Subvención Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Logopiel, Construcciones Mario Viruet, Restaurante Plaza, Criadero Cachorrosraza.com, Docurri, Construcciones Pepe Alguacil, Cafetería Bar El Polígono, Hermanos Valle Barragán, Bar de Tapa San Capaquito, Varada, Terapias Naturales Rafael Valle, Almería Pinsapar, Zapata Distribución, Café Copas Malacayú, Patatas Guapas, Detalles, Oasis Lunge Pub, Bar Los Tres Caminos, Fontanería San Antonio, Talleres de Rebaje Pedro Carrasco, Ubriqueña de Transportes, Neumáticos y Alineaciones Romero, BP, El Burladero, Restaurante El Laurel, Construcciones Hermano Viruez Oliva y Radio Ubrique. El lunes 4 de junio, Asamblea General de la Junta Ordinaria de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Unificación, en el Colegio Público Francisco Fatou, a las 7:30 en primera convocatoria y a las 8 en segunda convocatoria. El orden del día será el siguiente. Primero, verificación de asistencia y constitución de Asamblea en primera o segunda convocatoria. Segundo, lectura y aprobación del acta de la Junta anterior. Tercera, aprobación del resultado económico y de las cuentas anuales del ejercicio 2010-2011. Cuarto, situación actual de la cooperativa. Y quinto, ruegos y preguntas. En caso de no asistir, se puede autorizar por escrito a otra persona o socio cooperativista para que se le represente. Recuerde, el 4 de junio, Asamblea General de la Junta Ordinaria de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumo Unificación. 19ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. El viernes 1 de junio, a partir de las 8 de la tarde, las pistas de atletismo de Ubrique acogerán una vez más las carreras destinadas a las nuevas promesas del atletismo y del deporte ubriqueño. Podrán participar todos los jóvenes entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los 3 primeros y medallas conmemorativas del 4 al 10º. Todos los participantes se llevarán una camiseta y al final de la prueba se sorteará material deportivo. Además, los padres podrán participar en una carrera de exhibición para dar ejemplo a los más pequeños. También habrá servicio de ambigú con refrescos y montaditos de filetes. Puedes inscribirte en las mismas pistas de atletismo el día de la prueba. El viernes 1 de junio, a partir de las 8 de la tarde, 19ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Sugar 6:31 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy, entrando ya de lleno en materia, con las citas que van a tener lugar y que han tenido lugar en estos últimos días. Con esto nos referimos sobre todo al tema de del fútbol base. El fútbol base, este fin de semana, en concreto hoy, arranca la tercera jornada de la primera liga de fútbol base de Ubrique. Pero antes de comentar los horarios, decir que ayer se disputaba la jornada 13 de la Liga Escolar Alevín 2012. Ayer se disputaban, estamos hablando de tenis, que era lo que se disputaba en el día de ayer. Están con la competición de tenis, mientras que los benjamines ya han iniciado la de fútbol. La iniciaron el pasado miércoles con 2 partidos y ayer se disputaban otros 2. Pues bien, en lo que se refiere a Liga Escolar Alevín 2012, los resultados del tenis fueron los siguientes: Ramón Crosa 0, Fernando Gavilán 3, 1-6, 1-6 y 4-6, Benafélix 1, Reina Sofía 2, 1-6, 4-6, 6-4 y Víctor de la Serna 1, Sagrado Corazón 2, 4-6, 4-6 y 6-4. La clasificación La encabeza Reina Sofía con 31 puntos, 28 tiene Fernando Gavilán, 24 Ramón Crosa, 21 Víctor de la Serna, 20 Sagrado Corazón y 4 puntos Benafélix. En lo que se refiere a la Liga Escolar, Benjamín, en la modalidad ya de fútbol 7 que arrancaba el miércoles, estos son los resultados que se daban en la jornada undécima. Víctor de la Serna 9, Sagrado Corazón 1, Ramón Crosa 8, Fernando Gavilán 9 y Benafélix 2, Reina Sofía 7. Reina Sofía, este es el conjunto que encabeza la tabla en la categoría Benjamín, tiene 41 puntos. 36 tiene Ramón Crosa, 34 Fernando Gavilán, 33 Víctor de la Serna, 26 Sagrado Corazón y 25 Benafélix. Hoy se disputa también la tercera jornada de la primera liga de fútbol base de Ubrique con los siguientes horarios. A las 8 de la tarde en el campo de fútbol 7, en el pabellón, Escuela de Fútbol Alevín frente a la Escuela de Fútbol Infantil B. A las 9 se van a ver las caras los jugadores de la Escuela de Fútbol Infantil A frente al Ubrique Unión Deportiva Infantil. Y a las 10 lo harán los componentes del Fútbol Club Caldereto y del Ubrique Unión Deportiva Alevín. La clasificación hasta esta tercera jornada, es decir, tras la disputa de dos jornadas, la encabeza el Ubrique Unión Deportiva Infantil con 6 puntos. 6 puntos tiene también la Escuela de Fútbol Infantil B, 4 puntos la Escuela de Fútbol Infantil A, 1 punto Escuela de Fútbol Alevín y 0 puntos el Fútbol Club Caldereto y el Ubrique Unión Deportiva Alevín. Recordamos que desde la Asociación Local de Fútbol nos mandaron un comunicado donde se confirmaba ya la hora en la que se iban a reunir los componentes de la Junta Directiva con los representantes del Ayuntamiento, el alcalde y el concejal de deportes. Será el próximo día 6 de junio a partir de las 8:30 de la tarde. Una reunión que estaba pendiente, según se acordó en la última asamblea que celebró este colectivo, para tratar con las autoridades locales sobre la situación de las instalaciones deportivas del Antonio Barbadillo, escenario donde tiene que desarrollar sus actividades esta asociación local, que desde hace ya 2-3 años no puede celebrar ninguna de ellas. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo que lleva de obras estas instalaciones y es el tiempo en el que el campo de césped pues prácticamente dejó de ser de césped para convertirse en un patatal. Y lógicamente, con la prioridad de los equipos federados, la sobreexplotación de este campo obligó también a los componentes de la Asociación Local de Fútbol a no poder disputar partido porque no había hora para celebrar una jornada con total normalidad. Esperemos que de esta reunión, que tendrá lugar, como decimos, el próximo 6 de junio, salgan cosas positivas para este colectivo que, como decimos, lleva bastante tiempo parado. Y parece que los componentes ya están con muchas ganas de reiniciar la competición y con la mosca detrás de la oreja para ver si una vez que vuelva, después de tanto tiempo, la gente no se ha terminado aburriendo y se queda como una liga desangelada. Esperemos que no sea así y, como decimos, se recupere lo antes posible. Eso en cuanto a fútbol. En lo que se refiere al baloncesto, tan solo 2 partidos de la Copa de Primavera en la categoría cadete masculina. Es lo que nos deja este fin de semana. Prácticamente la temporada ya ha finalizado para todos los equipos del CABU, salvo el conjunto cadete que está jugando esta especie de torneo amistoso, esta Copa Primavera, en la que se va a desplazar mañana sábado hasta el puerto de Santa María para enfrentarse a la Gimnástica Portuense B a partir de las 10:30 de la mañana. El domingo, habla doble jornada, el domingo se desplaza hasta Gibraltar para disputar ante Gaba el partido correspondiente, como decimos, a esta Copa de Primavera y que se va a jugar a partir de las 11 de la mañana en el pabellón Ciudad de Gibraltar. Un inciso antes de continuar, recordar que a partir de hoy ya están publicados tanto en la piscina municipal climatizada como en el ayuntamiento el listado con el orden de inscripción para los cursos de natación infantil 2012. En este listado se indica ese orden, se indica el día y la hora a la que los inscritos pueden, o preinscritos en este caso, pueden ir a la piscina a inscribirse. Recuerden que estas inscripciones comenzarán a partir del próximo jueves 31 de mayo y que ya pues diariamente estará fechado pues la hora y el día y la hora a la que tienen que ir aquellas personas que hayan formalizado esta prescripción. Recuerden que el número agraciado, el primero de la lista, es el 185. En cuanto a actividades para este fin de semana, destacamos dos: la séptima carrera popular Ciudad del Lago de Bornos, que se disputa este domingo. Se trata de una prueba con un recorrido totalmente nuevo de 10 kilómetros, en el que van a alternar en el piso de asfalto con el de tierra. Es decir, será una prueba mixta entre carrera popular y cross. Pues bien, según nos comentaban los organizadores, son 210 o es 210 el número de inscritos finalmente que tomarán la salida este próximo domingo en esta carrera, en esta bonita localidad, en la bonita localidad de Bornos. Los siguientes ubriqueños están inscritos: José Pablo Ramírez Guerra en la categoría juvenil, Luis Pan Román, José Sánchez Almeida, Antonio Cabeza Cides, Luis Gómez Moreno, Ismael Menacho y Miguel Ángel Moreno Valle. Comentar que tras la celebración de la prueba habrá una comida típica que es berza bornicha, por cierto muy buena, para los corredores y para sus familiares. Recordamos también que la carrera son 10 kilómetros para la categoría absoluta, pero luego también hay pruebas para las categorías menores, es decir, para todas las categorías, pitufo, alevín, infantil, etcétera, etcétera, con distancias adaptadas, lógicamente, a la edad de los participantes. Recuerden, este domingo, en Bornos, séptima carrera popular Ciudad del Lago. Y, por otro lado, en Marbella se celebra el domingo también el 15º triatlón Ciudad de Marbella, un triatlón de la modalidad sprint, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera a pie, en el que hay inscrito 250 triatletas, nada más y nada menos. Entre ellos, dos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, Daniel Rubio y Juan Antonio Domínguez Bueno. Recordar que la carrera se va a desarrollar en la playa de San Pedro de Alcántara y sus alrededores. Y ya que hablamos de la Asociación Ciclista de Ubrique, nos vamos a quedar con las rutas previstas para este fin de semana. Este colectivo tiene previsto celebrar la ruta Ubrique-Alamillos, Puerto de Montejaque, Las Palomas, Grazalema y Ubrique. Total 100 kilómetros, una buena paliza. Es la 17ª ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, por lo tanto quedarán pendientes otras 5 rutas, la última de ellas el 1 de julio, que será nada más y nada menos que la subida al Veleta, una prueba que ya han introducido en ediciones anteriores y que ha dejado muy buen sabor, muy buena impresión entre los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. También comentar que, por su parte, el grupo de los Perea clausuran ya su calendario ciclista, su calendario cicloturista, última ruta de este calendario, la 34ª, con el siguiente recorrido: Ubrique-Benocaz, Venta de la Vega y Ubrique, 75 kilómetros. Recordemos que este calendario de los Perea arrancó allá por el mes de octubre, a principio del mes de octubre, con la ruta Ubrique-Carretera-Villamartín-Alvarite y Ubrique, que finaliza con esta. Todavía quedará pendiente la cicloturista de los Perea, que normalmente se celebra el último domingo del mes de julio, y que este año pues no va a ser menos, y también vamos a ver pues la cicloturista de este colectivo. Y por el otro lado, otros grupos, los Rivera, realizarán su salida 17ª, Llanos del Membrillo, Puerto de los Salamillos. Será el domingo, salida a las 8 de la mañana desde la Plaza Rafael Alberti, y el recorrido el siguiente: Benocaz Villaluenga, Puerto de la Mesa, carril entre Alcornocales a la Garganta, carril a los Llanos del Membrillo, Río Campobuche, Puerto de los Salamillos y regreso a Ubrique por la carretera. Recordamos que todavía han abierto los plazos de inscripción para dos citas que van a tener lugar este próximo mes de julio. En principio, el Pentatlón Rai, ciudad de Ubrique. 16 kilómetros en bici, 6,4 kilómetros de carrera a pie. Tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculo y 3,3 kilómetros de carrera fluvial. Recuerden que pueden inscribirse a través de una cuenta en Unicaja, sobre todo destinado a los foráneos, pero los locales pueden ingresar el dinero, no ingresar el dinero, sino inscribirse en el PAN Metropol, dando los datos y el dinero, se pueden considerar como inscritos. Recuerden que hasta el 4 de junio la inscripción asciende a 10 euros y que desde el 4 al 10 ya aumentará hasta los 15. Y por otro lado, todavía está abierta la inscripción para la tercera travesía Ubrique-Gibraltar de los próximos 15 y 16 de junio, 85 kilómetros hasta la frontera, hasta la línea. La verdad que ahora está la cosa con Gibraltar pues un poco tensa, ¿no? Pero bueno, no obstante, no habrá problema para los senderistas que quieran visitar la colonia británica. El tope máximo de inscripciones es de 300 inscripciones. Y nos comentaban que ya tenían pues más de un centenar. Ya de eso hace ya unas cuantas semanas. Así que aquellos que quieran apuntarse, pues tienen que aligerarse. Y bueno, esos son dos de las citas. Recuerden que también va a haber un Rogaine en Ubrique, será el 23 de junio, y también el mes de junio va a coger una de las citas del Tour de Primavera de Brooklyn 3x3 de baloncesto callejero. Es decir, casi todos los fines de semana los vamos a tener ocupados. Si además esto lo añadimos, la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras el próximo fin de semana, y el 9 de lo que vamos a hablar dentro de unos minutos del concurso escolar de pesca deportiva, vamos a tener un mes, como decimos, repleto de actividades. Horarios de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, hoy viernes, dos partidos ya intrascendentes. A las 8:30 en el pabellón Club Deportivo Helio Morgans, Zulema, y a las 9:30 Leyton Construcciones y Reformas, Pintura Rafa. El sábado en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Mandarina Estudiantes, 12 del mediodía, Porti Construcciones Hermanos Viriós Oliva, Revolución, La Fresquita. Y en el pabellón, mañana, los tres partidos decisivos de esta última jornada: 9 de la mañana, Cercasa Cibeles Don Odón; 10 de la mañana, Marca 91 Autoescuela Celia; y 1 de la tarde, Los Patos Paz Metropol. En todos ellos se jugará el descenso. O la permanencia, mejor dicho. En Primera División, jornada 26ª y última, hoy viernes en el pabellón, 10:30, Autoescuela Sierra Guas, Bril de 1979, y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Bar La Plaza, La Peña. Mañana sábado en el pabellón, 11 de la mañana, Transporte Miguelete, Oasis Longe; 12 del mediodía, Los Montes Autoescuela Los Remedios; y 3 de la tarde, Babel Dream Ciuc en el pabellón de Los Remedios; 10 de la mañana, Aljibe Club Deportivo CAI; 11 de la mañana, Racing Pantera Club Deportivo Celtas. En Segunda División, jornada 27ª, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, a las 9:30, Panadería San Antón de Benocaz, Fútbol Sala La Lupe Kebab, y a las 10:30, Cervecería Carlos Brillo Sur. En estos dos partidos también está en juego la segunda plaza de ascenso. Y el sábado, mañana sábado, en el pabellón, a las 2 de la tarde, Plataforma Murtial Las Construcciones Montero; en el pabellón de los Remedios, 1 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Café Tertulia Serra de Ubrique; y 2 de la tarde, Quesos Payollo, Cervecería Los Morenos. Continuamos en Tiempo de Deporte. Vamos a acercarnos ahora al mundo de la pesca deportiva, pero al mundo de la pesca deportiva infantil, porque ya saben que próximamente Ubrique de nuevo acogerá una nueva edición del concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. Tenemos aquí a un componente de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, que es la organizadora del evento, a Rafael Valle. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El próximo 9 de junio va a ser cuando vais a poner en marcha este concurso de escolar de pesca, que va a ser ya la 30ª edición, y parece que muchas más si siguen teniendo la misma aceptación que en los últimos años cuando recuperasteis la cita, ¿no? La verdad que sí, que si esto sigue como va, vamos a tener que plantearnos ver cómo lo hacemos, porque vamos, cada vez va a más. Supongo que será para vosotros motivo de satisfacción, ¿no? El recuperar una prueba que prácticamente estaba perdida en un momento en el que, bueno, pues muchos decían que no hay ya jóvenes que sigan en el deporte de la pesca, que sigan la tradición del padre, que cuáles eran los motivos, y estaba claro que el motivo era que no tenían nada donde poder practicar ni competir, ¿no? Eso es, sobre todo que no se estaba fomentando el hecho de tú facilitarle a los críos poder ir, poder preparar la zona, limpiársela un poco para acá para allá, hace que se te aproximen con más facilidad. Sobre todo porque estaba la duda esa de la generación perdida, ¿no? Porque desde hacía tiempo ya no se hacía nada destinado a estas edades y tenéis esa duda y, bueno, la duda se disipó, ¿no? Claro, la duda empezó en principio porque se había pasado 6 o 7 años del cual no se hacía nada y no sabíamos si íbamos a poder tener esa aceptación que íbamos a tener. En principio no fue tan la abusiva que esperábamos, fueron 40 y poco, 39 y 40, y la verdad que, por ejemplo, este último año pasado fueron 89. Ya estamos hablando de unos parámetros bastante amplios y este año esperamos que sea un poco más. La del año pasado superó todas las expectativas que teníais y se convirtió al final en una jornada festiva y sobre todo calurosa también, ¿no? Muy, muy calurosa y bastante festiva, ya que terminamos sobre las 8 o 9 de la tarde. Había críos que incluso después del concurso querían volver a pescar. Claro, como nosotros teníamos el pantano reservado hasta por la tarde, pues aquel crío que con el padre se animó, se quedó allí y echamos una tarde bastante buena. Sobre todo, ya decimos, supongo que el recuperar un evento como esto y ver la aceptación y sobre todo ver los jóvenes valores, ¿no? Los nuevos valores de la pesca, porque es curioso, este concurso está abierto de edades de 3 a 17 años, ¿no? Más o menos. Está abierto de 3 a 9 en una categoría, de 9 a 13 otra, y de 14 y 17 la hemos incluido este año un poco más porque había una pequeña demanda ahí que nos estaban pidiendo que porque ellos no participaban, y este año se lo hemos abierto de 14 a 17. ¿El año pasado esta categoría no estaba? No, este año hasta los 14 se mantuvo. Y esta misma gente que este año pasado cumplían 12, 13, 14 años, ellos decían que porque no podían seguir pescando, que ellos querían seguir pescando. Y pues a última hora decidimos que sí, que porque no se iba a incluir. Esto lógicamente también abre el concurso a más gente que el año pasado no pudo estar, ¿no? Claro, esto tiene sus pros y sus contras. Amplía más, hay que buscar más patrocinadores, hay que buscar más premios, hay que buscar más de todo, ya que ese día es todo regalado totalmente gratuito para los niños. Vamos a ir por parte en principio, vamos a quedarnos con el escenario. ¿Cómo se encuentra hoy en día el pantano para la práctica de la pesca? Pues la verdad que hoy en día está un poco bajo. Esperábamos que con las últimas lluvias subiera algo, pero la verdad que ha subido muy poco, muy poco. Habrá subido un par de metros, no ha subido más. Entonces, ahora mismo está bajete. Probablemente el lunes hemos quedado la junta directiva para ir a ver la que es la zona, ver cómo poder entrar, cómo ubicarlos, cómo habrá que limpiar algo, porque los coches evidentemente no pasan desde el cañón del río hacia adelante, no lo pasa. Entonces habrá que ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿las lluvias de abril no han ayudado a mitigar esa escasez de lluvia en invierno? Apenas se ha notado, ¿no? Apenas, en el pantano no. No sé si porque evidentemente las compuertas también las han tenido abiertas para recuperar un poco el Guadalcacín, pero que nosotros aquí arriba no lo hemos notado muy poco, muy poco. El escenario dentro, bueno, el envase de los Hurones, el pantano de los Hurones es bastante amplio, el escenario, ustedes los concretáis en la cola de la Yesera. El año pasado había dudas porque teníamos el problema era todo el contrario, ¿no? llegaba el agua hasta arriba y no había espacio. Este año ese no deja de ser un problema. La verdad que sí. El año pasado el problema que teníamos es que estaba tan alto que tuvimos que pedir a Hidrográfica que por favor nos abriera las compuertas un par de días. La verdad que nos hicieron varios favores y nos abrieron las compuertas, me parece que fueron 5 días, y bajó 1 metro. No bajó más, pero lo suficiente como para que pudiéramos meter alrededor de 20, 25 personas más, porque era inviable pasar por el filo del río. Tuvimos que hacer tres ubicaciones diferentes, pero vamos, los pudimos meter a todos. Y este año, como bien comenta Rafael, el problema es el contrario. Ahora a ver cómo desplazamos tan lejos a tanta gente, ¿no? Claro, el problema es pasar el cauce del río que mantiene siempre durante todo el año. Ahora está seco, pero claro, ha dejado una lama que un vehículo no puede pasar en principio. Entonces no sabemos si tendremos que limpiar un poco. A ver, no sabemos. Hasta el lunes que nos lo encontremos, a esperar un poco. Bueno, Rafael, explícanos, ¿en qué va a consistir el concurso exactamente? ¿De cuántas mangas va a constar? Consta de una manga nada más. Nosotros empezaremos sobre las 8 de la mañana. Queremos hacer sorteo en los tres caminos. Ahí haremos el sorteo. Se ubicará la gente cada uno en sus números, que habrá varios compañeros en el pantano esperando que vayan llegando los coches y ubicando a las personas donde tienen que ir. Empezaremos sobre las 10 aproximadamente hasta la 1. Esa es la manga que hay. Los premios van de mayor cantidad de peces, mayor peso, perdón, con la mayor cantidad de peces o mayor peso posible. Y hay un premio que es al mayor peso, a la pieza más grande. Bueno, ¿cómo van a estar distribuidas las categorías? ¿Una categoría en el mismo sitio? No. ¿O independientemente no. Los pescadores? Eso no tiene nada que ver, ya que esto lo intentamos hacer familiar. Entonces, hay padres que llevan 2 niños. Incluso hay un tío que puede llevar 3 o 4 críos. Pues entonces, ese tío que lleva a los sobrinos, que lleva al hijo, que lleva... No podemos ubicar uno en una punta y el otro en la otra. Entonces, primero haremos un pre-sorteo que te dice, vamos, yo llevo 4. Pues empezamos con las cantidades más grandes hasta ya menos. Todo ello para facilitar, digamos, el funcionamiento del concurso, porque recordemos, un crío solo no se puede presentar allí, tiene no. que ir siempre acompañado de un adulto. Siempre. Bueno, 1, 2 o 3 tienen Ahí que ir está. Acompañado, digamos, de un tutor, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de un tutor. ¿Puede participar cualquier niño o necesita licencia de pesca o seguro? Puede participar el niño que quiera. Nosotros le sacamos la federativa y nosotros le sacamos el seguro. Es totalmente gratis. Ese día todo lo que conlleva a los niños es gratis. Tanto el bocadillo como el refresco, una bolsa de patata, una camisa que este año le vamos a arreglar una blusita a cada uno. Y lo que es licencia federativa y su seguro de responsabilidad civil. Todo es gratis. Recordemos eso también para los padres, que comida va a haber comida para ellos, que van a estar allí mimados y cuidados. Siempre. ¿No? A lo largo del proceso de que empecemos hasta que terminemos, iremos acercándonos y unos repartirán los bollos, otros repartirán los refrescos, otros le repartiremos una bolsa de patata. Irá cualquiera de mis compañeros, puede ir acercándose a ellos. 3 premios por categoría, ¿no? 3 por categoría. ¿En qué van a consistir? Todos son premios... En material de pesca. Todos son materiales de pesca. Bueno, ¿qué previsiones de participación manejáis? Pues la verdad es que este año bastante alta. Entonces hemos tenido que delimitar la participación, ya que por fuera te van preguntando cuándo va a empezar, cuándo no sé qué, cuándo no sé cuánto. Pues lo que hemos decidido es delimitarlo a 100 y ahí no incluir más, ya que con 100 vamos apretadito. Y esto que conlleva una cantidad económica bastante importante y no es plan de... Que lo que haya, que por lo menos se diviertan y se participen bien. Y ya, pues para el año que viene veremos cómo lo hacemos más amplio, si puede ser. Año pasado tuvisteis casi 90, 80 y tantos, ¿no? Sí. Esta vez limitáis a 100, por lo tanto hay que apurarse a la hora de inscribirse. Recordemos que la inscripción se cierra el día 1. El día 1. O en su defecto cuando se cubran esas 100 plazas, ¿no? ¿Dónde? Pues se pueden apuntar tanto la armería El Pinzapar, como la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, o cualquier miembro de la Junta Directiva de la Sociedad, pueden ir y apuntarse. Decir que la Sociedad está abierta martes y jueves a partir de las 8 de la tarde. Solamente se tiene que presentar por allí, nombre, DNI dirección y fecha de nacimiento. Recordemos dónde está la sede. Está en calle García Lorca, 2A. Uh-huh. Y otra cosa, ¿hace falta algo para inscribirse? Nada. ¿Necesitan documentación? O... ninguna documentación. Lo que sí le pedimos es que los rejones tienen que ser obligatorios, ya que la captura tiene que estar metida en un rejón. No puede estar metida en un saco, ni en una bolsa, ni en nada por el estilo. Porque después lo devolvéis. Siempre. ¿No? Todas las piezas se devuelven. Todas. Uh-huh. ¿Es necesario tener conocimientos previos de pesca para poder participar? No tiene por qué. Hombre, hay padres que ya llevan años haciendo la pesca y evidentemente no es lo mismo un crío que no ha ido ninguna vez a un padre que sí sepa. El padre que sepa siempre te va a buscar que te entre más una pieza más que la otra. Uh-huh. Claro, porque vamos, hay que tener en cuenta que el hecho de que estén la obligatoriedad de estar acompañado por un adulto o tutor es él más o menos el que está induciendo al pequeño a iniciarse en este deporte, ¿no? Claro, sobre todo los más pequeños tener mucho cuidado con los anzuelos. Claro. Ya que nosotros le quitamos lo que es el barbo o le ponemos la gusanita, el gusano, la lombriz, lo que sea. Cada uno, claro, ellos no pueden tocar el anzuelo así como así. Ya los que son un poquito más grandes los vamos dejando de que ellos vayan tocando, abriendo, soltando. Pero siempre hay que tener ese cuidado de que no se pinche, que no se lo clave. Y luego cuando te pica una pieza. Nadie sabe, por ejemplo, el año pasado sacamos una carpita con cerca de 2,5 kilos. Eso da un buen tirón. Como te descuide el niño, lo metes en agua. Hay que estar atento a que cuando le den una picada de estas buenas, pues cuidado que el crío, como te agarra y todo, ¡fum! El cimbronazo se lo lleva. Uh-huh. ¿Cuántas personas se movilizáis? ¿Y qué es lo que organizáis, la infraestructura que montáis allí en el pantano? Lo que es con la infraestructura, nos movemos alrededor de 12 padres. Uh-huh. 12 miembros de la junta directiva, más o menos. 7 que somos de la junta directiva y otros padres colaboradores que siempre nos acompañan una cosa, la otra, para allá, para acá. Unos 12 aproximadamente. ¿Y qué montáis allá abajo? Pues montamos un pequeño bar, porque los padres también necesitan, como no, su pequeño refresco. Hidratarse, ¿no? Hidratarse. Montamos un pequeño bar, luego montamos un par de tableros donde se ponen los trofeos, ¿vale? Días previos antes marcamos las zonas con unos números predeterminados, marcando los sitios para que no se estorben unos con otros. Y justamente cuando termina todo el evento, limpiamos toda la cola del pantano de una punta a la otra. Que estos últimos años pasados limpiamos lo que es lo nuestro y lo que dejan. Uh-huh. Por ejemplo, el primer año, recogimos 18 bolsas de basura de las industriales. La gente no está todavía muy educada muy en concienciada. Eso. Muy concienciada. Uh-huh. De eso nosotros, a los niños que están pescando, les decimos que tienen que tirar todo en las pequeñas bolsas. Uh-huh. Nosotros les vamos dejando las cosas en bolsitas para que luego tire la porquería en la bolsa. Y ya lo que se refiere a cada puesto que vaya a ubicar un pescador, es él el que habilita aquello, ¿no? Porque supongo que para evitar también el calor pondrán su sombrillita y... Sí, hay gente que pone sombrillita, otro que se llevan un paraguas, otro... hay de todo, vamos. Recordemos también, bueno, no creo que haga falta, pero por si las moscas, que la jornada seguro que va a ser calurosa. Así que esperemos, esperemos. Hay que ir protegido para el sol. Bueno, no sé si nos dejamos algo de este concurso. Yo en principio animo a la gente que se apunte, que es un día bueno, un día familiar, que lo que tratamos que sea familiar, y la verdad es que lo pasamos bastante bien. Otra cosa, Rafael, la primera categoría de 3 a 9 años está abierto hasta desde los 3 años. Desde los 3. ¿Van pescadores con 3 años? Y menos de 3, menos de 3. Sí, ¿y eso cómo es? Los padres son muy fanáticos a la pesca y hay un tío que lleva 4 sobrinos, que no tiene hijos, lleva 4 sobrinos y lleva 2 entre los 3 añitos por ahí aproximadamente. Pero bueno, yo siempre asocio el deporte de la pesca a concentración, ¿no? A estar pendiente, a un niño con esa edad, ¿cómo lo hacen? Te sorprendería a algunos que la verdad es que ni se mueven. Más respeto que incluso que algún padre que otro. Sí. Pues la verdad que tiene que ser digno de ver porque, bueno, un niño con 3 años que... bueno, si ya nos cuesta a lo mejor a los adultos estar concentrados a la hora de pescar, ¿no? A los niños de 3 años, yo no sé, y de menos, ¿cómo lo conseguirá? La verdad que se concentran. Hay algunas que son... le cuesta trabajo concentrarse, ¿no? Propio de la edad. Pero en el momento que tú le ves la cara de satisfacción que tiene, cuando cogen un pez y lo sacan hacia afuera, lo demás te da todo igual. La verdad que es gratificante ver un crío como engancha, se pone a tirar para afuera. Que claro, habitualmente un pescador no se mueve del sitio, levanta su caña, lo cansa, lo mueve, y ya cuando tiene cansado lo recoge. Ellos cuantito que pican, lo que tienen es a correr hacia atrás, y no miran lo que tienen detrás, sino a correr para afuera, que hay que sacarlo afuera. Y es la verdad que es una auténtica gozada. ¿Despuntan allá algunos jóvenes pescadores? ¿Hay algunos ya por aquí, por Ubrique, que dé buenas muestras de que puede ser un gran pescador? Aquí hay buenos pescadores en Ubrique, ¿eh? Muy buenos pescadores. Eso no sé por qué, pero aquí despunta, además de los niños, hay adultos que aquí... Sí, adultos es evidente, ¿no? Pero vamos, que hay niños que sí, que traen despunta. Esperemos que se vuelva a repetir esa época gloriosa en Ubrique, donde tuvimos hasta campeones andaluces, vamos, ubriqueños. Bueno, aparte de eso, que digamos que es una de las actividades de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique, parece que el día 2 de junio también vais a hacer el centro, ¿no?, provincial, o Ubrique va a ser el centro provincial de la caza, ¿no?, asamblea general que acogéis vosotros. Así es, el día 2 de junio, a partir de las 10:30, en el restaurante Plaza, acogemos la asamblea provincial de presidentes de sociedades, que esperemos que si vienen todas, pues más del 100 de personas esperamos congregar aquí. Viene de incluso presidente de Federación Andaluza de Caza, delegados provinciales, veterinarios provinciales, biólogos, viene un fin de personas que la verdad es tan interesante. ¿Y qué es lo que se trata en unas asambleas como esta? Pues ahí se trata de todo. Por ejemplo, estos últimos años pasados hemos estado con las problemáticas que hubo del mosquito del Nilo que mató las perdices en la zona de la costa, un virus que entró hacia los venados que morían en la parte del norte. Se estudian, se habla y se trata de muchos temas. ¿Cómo habéis conseguido ser sede? Peleando mucho, ya que nunca nos toman en serio en la sierra, siempre somos los últimos para todo. Desde hace unos años la Sociedad de Caza y Pesca está empujando bastante fuerte a nivel provincial, incluso andaluz, ya somos bastante conocidos. Y ya era hora que tocar aquí, y le dimos nosotros que o se venía para acá o se venía para acá, ¿no? De eso los presidentes de la sierra nos pusimos todos de acuerdo y le dijimos, escúchame, lo que digan esta gente, eso es lo que se hace. Muy buena noticia, porque además ahora mismo también relacionado con la caza, estáis llevando a cabo una actividad que es un curso de guardas, ¿no? Sí. ¿Cómo va la cosa? Pues la verdad que mejor de lo que esperábamos. Las cosas como son. A fecha de hoy, que ya no puede escribirse más, hemos tenido el curso de guardas con más éxito de Andalucía. 39 guardas apuntados. 39. Eso no se lo esperaba nadie. Incluso viene la Caza Deportiva, una revista que se escribe a nivel andaluz. Nos ha solicitado que le hagamos un artículo y que echáramos fotos para que quieran hacer un artículo y saldrá el artículo en la revista en el Caza Deportiva. El mes que viene, pues probablemente, estemos nosotros en portada. Bueno, eso nos indica dos cosas. Una, la pujanza de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Y dos, que la cosa está muy mala y la gente se apunta a todo lo que sea un curso, ¿no? Tú tienes que darte cuenta que este curso cuesta 185 euros, aunque parte es subvencionado, pero vamos, son 185 euros. Y aunque parezca que no, más del 40% de los que están haciendo el curso salen con puestos de trabajo, ya que están obligando cada vez más a que la gente que está cuidando el campo esté formada, que es el problema que teníamos, no en este contorno, pero sí fuera de él. No sabe lo que es cuidar, lo que es el medio. Entonces, claro, explicarle la ley y explicarle las formas y todo eso cuesta trabajo. Estas son las mejores maneras que hay, impartiéndolas así, en cursos de formación, donde puedes formar una persona que medianamente tenga unos conocimientos previos buenos. Sobre todo, creo que es muy interesante el conocimiento de lo que tú dices, tanto del entorno como de la ley, porque hay muchos roces, ¿no? Entre guardas y, digamos, también senderistas, por caminos, por esto, ¿no? Pues la verdad que sí, hay bastantes roces. Y muchas veces, perdona, Rafael, muchas veces porque alguno tiene la cabeza cuadrada, ¿eh? Sí, no tiene los conceptos de la ley como tienen que ser. Tanto por un lado como por otro. Sí. Que no vamos aquí a lanzar una lanzada por nadie. No vamos a ninguno, ya cada uno que reparta suerte. Entonces, mientras más conocimiento y más formación se tenga, tanto por un lado como por otro, pues a mucho mejor entendimiento se llegará. Bueno, próxima cita. Pues después de estos últimos días, que vamos a tener un calentón bueno, que en 3 semanas tenemos 3 actividades, lo más importante que hay por la zona, pues paramos un poco hasta septiembre. En septiembre empezamos otra vez con el concurso Virgen de los Remedios de pesca. Luego tenemos el caza menor con perro de la Sociedad de Caza y con los ciberestrismos. El ciberestrismo que quería hacer un concurso de cuelga en Salmón. El año pasado, recuerdo el curso de ciberestrismo que hubo, ¿no? El concurso que se realizó en el Antonio Barbadillo, puede ser, ¿no? Sí. Eso fue un puntuable. ¿Hay posibilidad de recuperar alguna cita de esa? Puntuable va a ser complicado, ya que era a nivel andaluz, ¿no? A nivel andaluz. Que fue un éxito, tuvimos 500 personas. Eso, para que vuelva a venir a Urique, nos va a costar trabajito otra vez. Lógicamente, siendo una prueba puntuable a nivel andaluz, en Andalucía hay muchos pueblos, ¿no? Para que vuelva a repetir, ¿no? Pero bueno, contentos se quedaron los de la federación, ¿no? La verdad es que sí, se quedaron muy contentos. Solamente fue un poco deslucida por la lluvia. Pero vamos, que aún así asistieron 365 pájaros a competición, que ya es un volumen bastante considerable. Si llega a acompañar el día, pues estaríamos hablando de un buen premio. Bueno, Rafael, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí, por atendernos, atender los micrófonos de Radio Urique. Y sobre todo, mucha suerte para esta edición del concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, la 30, ya son 30, nada más y nada menos, y que esperemos que todo salga bien, y sobre todo que disfrutéis de una jornada de pesca. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. We'll be right back. Ahí quedaba toda la información relativa a ese 30º concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique, organizado por la Sociedad de Caza y Pesca de nuestra localidad. Recuerden, el próximo 9 de junio. Y nosotros nos vamos a despedir ya. Recuerden que el lunes no habrá programación, lógicamente es día festivo, día del petaquero, fiesta local, y nosotros ya no regresaremos hasta el martes. Comentar también, antes hemos hecho un pequeño repaso de las citas que va a coger este mes de junio, que el próximo fin de semana también vamos a tener una cita de importancia en nuestra localidad relativa al pádel, campeonato de la Federación Andaluza de Pádel por Equipos, que va a organizar el Club de Pádel de Ubrique con el apoyo de la Federación Andaluza. De ello ya también hablaremos la próxima semana conforme se acerque esa fecha, que recuerden va a ser el próximo fin de semana, no este sino el próximo. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, volveremos como decimos el martes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, disfruten del puente el que pueda, que sean felices.